¿Qué te parece? Lo saludamos a Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día. ¿Cómo va, Omar? ¿Cómo empezamos el año desde Mate Amargo? Y tratando de sintetizar lo más que se pueda tanta cosa para hablar y para decir, porque está el enero parece que viene tan complejo como octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Sí, siempre, como vos decís, es difícil sintetizar. Vos sabés que yo pensaba algo que está de alguna manera en línea con tu editorial, ¿no? Tanto el fin del año como el inicio del nuevo, las noticias económicas son pésimas. No hay una, aunque tenga la mejor buena voluntad, que acompañe el anterior discurso del gobierno. Por lo tanto, cada vez queda más claro que se desplazan hacia otro lugar para tratar de actuar sobre la opinión pública, solo sobre la ciudadanía, porque aparte de todos los tarifazos de fin de año, la información de los primeros días de este año nuevo son catastróficas, ¿no? Hay una caída vertical de la industria, de la inversión pública, de la inversión privada. La inflación programada, nadie ya cree en esos rangos que ellos habían programado. La recaudación impositiva es muy inferior a la inflación. En fin, todo tiene, son noticias muy malas. La caída del salario, los indicadores son horribles. Hasta noviembre, con una inflación del 45%, el promedio de salarios creció el 26, 19 puntos menos. Por lo tanto, por el otro lado, uno que ve dos cuestiones centrales hoy. El presidente de la Nación no habla más de economía. No. Insiste en los 70 años. Pero entonces, que la culpa de todo lo tienen los 70 años de decadencia. Yo creo que vale la pena detenernos en esto, porque creo que no es una torpeza, ¿no? Por más que suene como una falta muy básica a la verdad histórica, porque 70 años empieza con Perón y Evita, claro, que fueron el inicio de la decadencia, mete en el medio a la dictadura, Alfonsín, mete todo en el medio, lo cual es una aberración mezclar a la dictadura con los gobiernos democráticos, ¿no? Pero ¿a dónde apunta? Está claro que apunta a correr el eje de la vida de la sociedad, a correr el eje de lo económico, de lo social, en fin, y colocarlo en un rango de carácter ideológico. Y la otra noticia de hoy es que este arma atómica que presenta la ministra de Seguridad, las pistolas esas... Las Taser, claro. O sea que está claro que nos quieren llevar a la sociedad a ese lugar de debate y no al otro, porque en el otro no tienen ninguna chance ni siquiera de tratar de armar un sentido común. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que librar el debate en los dos lugares, pero no dejar el lugar de la economía, de lo social, como cuestión central, porque eso es lo que tiene que ver con la vida de la sociedad. ¿Cuánto ganás cuánto tenés tu sueldo? ¿Cómo te rinde? ¿Cuánto ganan los jubilados? Etcétera, etcétera. Y después el porvenir, yo diría, de la nación como colectivo social, porque incluso para redondear el tema de la democracia, en nuestra concepción siempre está ligado a que haya un rango lo mejor posible de igualdad social, de mejora en la vida económica, o sea, la igualdad, como dice nuestro propio himno nacional. Por lo tanto, toda esta política de deterioro de la vida de la sociedad atenta contra el sistema democrático y lo reemplaza por un sistema cada vez más autoritario, de coerción social y de discurso, yo diría, brutal, y de negación de la historia argentina. Por ahí creo que vamos a transitar todo este año. Vos sabés que pensaba, mirando un poco cómo comenzaron las protestas callejeras ayer, el ruidazo, y cómo fue incrementándose la participación de los vecinos, a cómo terminó, ¿no? Más allá del ocultamiento mediático masivo, C5N estuvo permanentemente haciendo flashes y cubriendo las esquinas, ¿no? Que empieza a tomar cuerpo, a corporizarse un cansancio, un hartazgo, un repudio, un ya no puedo más, y uno se pregunta, bueno, si todos estos elementos que van surgiendo, la creación de un sindicato de jubilados en estos días, 3 millones y pico de personas que podían estar congregándose en esa dirección, en ese espacio, tal vez, y todas estas cosas, digo, ¿cómo se puede aprovechar, articular esto como un fuerte envión para darle más dinámica a la búsqueda, a la unidad que necesitamos con vista al 2019? No sé, ¿qué reflexionás de esto que te estoy apuntando, no, Juan Carlos? No, vos sabés que me parece que es central, porque a esa... cuestión binaria que vos planteás en la editorial y que yo retomo en lo que en este esquema que acabo de señalar, ¿no? Una cuestión binaria, eliminamos lo económico social y vamos a, entonces a esta otra cosa. Falta algo, falta algo en la sociedad argentina, que es cuál va a ser el accionar del pueblo, de la sociedad, frente a estos esquemas de carácter ideológico, las portadas de los diarios, lo que vamos a decir ellos y nosotros en la radio. La cuestión central es si el pueblo va a actuar, a ser protagonista, a defenderse, a crear nuevas formas de defensa de sus derechos, de lucha social, o no lo va a hacer. Claro. Algunos todavía son un tanto escépticos, porque efectivamente la reacción todavía de la sociedad no se corresponde con la agresión a la vida de la sociedad. Mucho tiene que ver, creo yo, una parte de la dirigencia sindical que se fue a Baraja, ¿no es cierto? Y le da aire y aire, aire al gobierno. Pero yo creo que lo que viene en este 2019 también es un crecimiento de ese protagonismo de la sociedad, ¿no? Tarifazo, salario, en fin, y todos los avances contra los derechos democráticos de la sociedad, ¿no? Así que creo que ese elemento, lo del ruidazo de ayer es interesante, todavía quizá falta mucho, pero hay realizado una cantidad de convocatorias importantes para enero, e incluso en el Parlamento Nacional hay una iniciativa que supo ya tener éxito contra los tarifazos, ¿no? Porque ese es el otro ámbito que creo que no hay que perder de vista, el ámbito del Parlamento, al que este gobierno lo quiere también subalternizar, dejar de lado. Claro, totalmente. Así que creo que eso completaría el panorama político, ¿no? El tema económico-social y el tema del protagonismo del pueblo, ¿no? Juan Carlos, tenés 2 minutos nomás. Creo que te alcanzan. ¿Qué pensás de cierta producción periodística, algunas muy caprichosas pareciera, como están compuestas, ¿no? Que hablan de que, bueno, que ya la expresidenta pone reparos desde la privacidad en esto de no vayamos a una... Podemos ir a la primaria, pero civilizada, porque con la experiencia que tuvimos hay que tener cuidado. Por otro lado, aparece el jefe de gabinete, Alberto Fernández, diciendo que la presidenta no pone límites a la hora de componer todos los caminos para realizar unas PASO. ¿Qué reflexión te parece esto a vos que te estoy comentando? Sí, como vos decís, muy brevemente. Yo creo que todo este tipo de especulaciones sobre Cristina son propias de que crece y un mecanismo, crece la debilidad, yo diría en términos electorales, del presidente Macri y del macrismo, y no a la inversa. Lo que crece en realidad, como suele decirse sin prisa y sin pausa, es la mejora en las encuestas de Cristina. Por lo tanto, ese es el punto de partida. Hay un debilitamiento en el consenso de la opinión pública del gobierno y un crecimiento de Cristina. Entonces empiezan todas las alquimias y todas las especulaciones si va a ir a ser gobernador a la provincia de Buenos Aires, todo lo que vos decís, etcétera, etcétera. Yo francamente creo que en realidad información sobre lo que va a ser Cristina yo no tengo. Claro. Creo que no la tiene nadie, pero algunos la tendrán mucho mejor que yo. Yo creo que Cristina es una líder política legitimada cada vez más por el pueblo, porque eso es lo que importa, a quién legitima el pueblo, y Cristina va a ir manejando los tiempos políticos como cualquier buen político. político, claro, que maneja los tiempos políticos, pero que va a actuar con determinación en la medida que vaya avanzando el año electoral, con determinación, o sea, ejerciendo su liderazgo político electoral en un año decisivo donde se juega la vida de la sociedad y de la nación en octubre, que es la continuidad de este gobierno nefasto o la terminación de este gobierno y que se reencauce la nación. Repito, no creo, para cerrar, Omar, de sí, todas estas alquimias. Creo que Cristina va a manejar los tiempos y va a actuar con determinación como protagonista de la política. Uno de estos días, cuando yo esté más tranquilo, ojalá que nos podamos cruzar y hablar un poquito largo y tendido de todo esto y de los distintos aportes de las fuerzas populares a este frentismo que tanta necesidad tenemos que se ponga en marcha. Juan Carlos, bueno, te mandamos un saludo grandote, cuídate. Gracias, un abrazo a todos, chao.